En el día de ayer hablábamos acerca del sismo que se sintió en la ciudad de Calafate y otros puntos cercanos, un sismo que tuvo 5.4 puntos en la escala de Richter y que si bien no causó heridos o daños materiales, fue un susto más que importante, sobre todo porque se dio en horas de la madrugada. Estamos para conversar sobre esto con Marcelo Del Buono de Radio Nacional El Calafate. Buenas tardes, Marcelo. Romina te saluda. Hola, Romina, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy mejor. Hoy mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Se vio interrumpido el descanso de ayer con el sismo. Sí, sí, sí, sí. Y abruptamente, podríamos decirlo. Si bien acá sabes que en Calafate, si bien a veces tenemos algunos movimientos así, temblores o algo, pero muy poco y muy, muy espaciado, por cierto. Pero este, bueno, ya prácticamente a esta hora, casi más de 24 horas, bueno, está como cara a tu lado, si se quiere, uno de los más fuertes, al menos de la memoria, más que nada de la gente acá de nacida y criada en el Calafate, que marca ese dato, de que la verdad que nunca había sucedido algo así. Y tampoco hay a ciencia cierta qué pudo haber ocurrido, si bien hay algunos informes preliminares, pero en definitiva, bueno, la cuestión es que si bien hoy ya, obviamente, ¿no?, la ciudad ha tomado toda su calma, dejó, ¿no?, algunos vestigios, si se quiere. Primero y principal, aclarar que gracias a Dios no hubo en que lamentar víctimas, uh-huh, heridos, ni mucho menos. Pero bueno, causó algunas complicaciones a las primeras horas de la mañana, con algunas, más que, sí, yo diría complicaciones en los negocios locales, comerciales, que tenían que abrir sus puertas, capaz demoraron un poco. Porque bueno, en los supermercados, por ejemplo, en los locales de artesanía y demás, bueno, se cayó casi todo, ¿no?, lo que es mercadería liviana, botellas, uh-huh, de vidrio, de plástico. Bueno, la verdad que fueron casi unos 20 segundos, pero 20 segundos brutales. La verdad que se sintió muchísimo. Y bueno, nada, un poco hoy pasaba, como te decía, casi más de 20 y pico de horas. La reflexión es si esto puede volver a suceder. ¿Qué debemos hacer? Yo particularmente, te lo cuento en primera persona, estaba durmiendo. No sabía si estaba soñando, si era verdad, si era mentira, qué estaba pasando, y hasta que te terminas de dar cuenta, bueno, ya pasó, pero bueno, no, uno no tiene, digamos, el, entre comillas, el protocolo adecuado como para afrontar una situación de estas, ¿no? Claro, uno dice que no hubo que lamentar daños materiales y uno se refiere a grandes pérdidas. Claro, pero la verdad es que el que tiene un autoservicio, un supermercado, claro, una despensa, esa persona sí sufrió grandes daños materiales porque la pérdida de mercadería es enorme. Sí, sí, sí, sí, total, sí, sí. De hecho, una vidriería, una vidriería grande acá de Calafate, de un conocido, ya está prácticamente evaluando su pérdida de más de 3 millones de pesos, porque bueno, tenías todos los vidrios, todos apiladitos como corresponde, para que no se caigan, para que no se rompan, y la verdad que el temblor fue tan fuerte que le tiró todo, le hizo el efecto dominó, y bueno, tiene pérdidas realmente importantes. Después pasó lo mismo en los supermercados, se cayeron todas las góndolas de las cosas livianas, claro, en las casas de artesanías, que hay muchas acá, lamentablemente también. Evidentemente, insisto, o sea, no hay una evaluación económica o fiscal desde el punto de vista de decir, bueno, sale tanto, pero sí, la verdad que las pérdidas en ese sentido son importantes, pero bueno, menos mal, que bueno, esto digamos ocurrió en horas de la madrugada y no en un horario donde también podría haber habido gente, o sea, turistas o clientes, en este caso de la vidrería, que podrían haber salido lastimados, ¿no? Seguro. Son una zona que habitualmente es propensa a este tipo de sí, episodios. Sí, pero muy poco, ¿no? Sí, pero muy poco, muy, muy, la verdad que no, ahora hacía bastante que no sucedía, o si se siente, también puede ser a la noche, pero tal vez si estás así como en la vida cotidiana o andando en el auto y demás, es como que a veces no se siente. Claro. De hecho, cuando ayer obviamente buscábamos la información oficial en el IMPRES, que es el instituto que mide justamente el tema de sismos y temblores, en teoría, o al menos el informe oficial, marcó 5.5, y vos te pones a mirar y bueno, no sé, en San Juan, Mendoza, y cada 4 horas o cada 5 horas, de magnitud 3, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, a comparación, o sea, no es mucho, pero bueno, para la zona obviamente se sintió. Pero insisto, algunas rajaduras en algunas casas, hubo una complicación en una ruta que es la que va al glaciar Perito Moreno, pero bueno, no hubo inconveniente, o sea, no, es más, ya vino la gente de Vialidad, no se va a cortar la ruta, se va a reparar, pero bueno, en definitiva son digamos un poco los daños en general que causó el temblor, ¿no? Vos hablabas recién de otras provincias y hace un par de semanas nada más en Mendoza hubo también un sismo de 5.2 grados y en junio habían tenido dos en un ratito. Son como zonas que por ahí están más acostumbradas, diría. No sé si uno se termina claro, a acostumbrar claro. a eso. ¿Cuál Sí, es sí, el sí. protocolo que tienen ante un sismo? ¿Hay un procedimiento, una serie de pasos a seguir? Digamos, ¿cómo se actúa ante un sismo? No, ahora en estas últimas 24 horas nos pusimos al tanto de qué se debe hacer. Lo ideal, obviamente, primero no entrar en pánico o tratar de no entrar en pánico para saber lo que uno tendría que hacer, automáticamente tratar en lo posible, ¿no?, salir de la vivienda sin perder mucho tiempo, porque bueno, hasta que te terminas de dar cuenta qué es lo que pasa y qué tenés que hacer, lo ideal es salir de la casa, claro, o de donde estés, ¿no?, o del parlamento, lo que sea. Un poco es eso. Después, en general, también mucho más no hay. O sea, al menos lo que estuvimos leyendo en las últimas horas, mucho más. Pero fundamentalmente no entrar en pánico, que es dificilísimo. Porque imagínate, estás durmiendo, se te empieza a mover el techo de tu pieza, digamos, de tu cuarto, en una forma zigzagueante, la verdad que no... Sí. No hay manera de no entrar en pánico. Claro, no. Y más cuando, insisto, no es un lugar habitual, o sea, que suceda esto. O sea, cuando las veces que pasó fue mucho menor, que puede ser como... Es más... en la madrugada había mucho viento y a veces tenemos una ráfaga de viento realmente importante, entre 60, 70, 80, 100 kilómetros por hora de viento, de ráfagas. Imagínate, sentís el cimbronazo. Pensábamos que podría hacer eso, pero bueno, no. Evidentemente era un temblor y que se hizo sentir. No tuvo réplicas. Tuvo una réplica a las 7:48 menos cuarto de la mañana, menor, gracias a Dios no pasó más. Un poco el miedo era ese. De hecho, ayer se suspendieron las clases en todo Calafate, en todos los niveles, porque, bueno, la idea era verificar, ¿no?, el estado de las escuelas, que no haya habido inconveniente con las cañerías de gas, por ejemplo. Así que, bueno, la gente del Consejo de Educación, junto con el municipio y demás, hicieron todo un relevamiento, no hubo problema. Y ya ayer a la tarde algunas escuelas habían vuelto y hoy, digamos, se volvió a la normalidad. Sí. Pero bueno, queda un poco en la historia, en el antecedente, así que bueno, estaremos atentos si es que vuelve a suceder. Bueno, ojalá que si vuelve a suceder sea como esta vez, sin grandes pérdidas materiales, bueno, salvo estos emprendedores, estos comerciantes que vos me nombrabas, pero que no sean pérdidas que también afecten la vida humana, que no se tengan que lamentar muertes. No, no, por eso, sí, claro, sí, por eso te digo, o sea, lo otro obviamente es significativo. De hecho, hoy el gobierno de la provincia de Santa Cruz hizo un relevamiento junto al área de comercio para ver de qué manera les pueden dar una mano, si bien no hay un plan específico, pero bueno, se están haciendo estas evaluaciones a ver de qué forma pueden ayudar a estos comerciantes. Más aún, considerando que, bueno, estamos como saliendo, ¿no?, de la pandemia. Calafate este fin de semana tuvo el rally Fueguino y empezó, digamos, si se quiere, a aceitarse un poquito el engranaje. Y bueno, que te pase esto al comienzo de la temporada no está bueno, pero bueno, seguramente, bueno, se ganan algunas ayudas y, bueno, a reponer la mercadería, según nos contaban, ¿no?, los propios comerciantes. Pero bueno, son cosas que pasan, pero digo, el punto en común de la opinión de todos era esa. Gracias a Dios que no pasó nada con nadie, o sea, no hubo... heridos, nadie salió lastimado, así que bueno, eso me pareció lo más positivo dentro de lo que sucedió, ¿no? Bien, ¿y cómo se vivió este fin de semana súper largo en el Calafate? Bien, por eso, como te decía, acá más o menos es como que estamos como comenzando la temporada. Calafate estuvo, o sea, el fin de semana en un 95% de ocupación hotelera. Si bien no están todavía todas las camas disponibles, nosotros acá estamos casi con unas 11.000, 12.000 camas disponibles en todas las categorías hoteleras. Estuvo ahí en un 95% más o menos. Hizo el rally Fueguino, en que también vino muchísima gente de Tierra del Fuego, también, ¿no?, con esta cosa de que hacía tanto que, bueno, no se corría, no se podía salir de las provincias y demás. Así que, bueno, se aprovechó como un poco para dar el inicio, si se quiere, a la temporada. Y, bueno, con muchísima expectativa, con más llegada de vuelos. Está lindo Calafate, está bueno para que vengan también. Y bueno, nada, esperando un poco también, gracias a Dios, por ejemplo, Calafate, ya hace más de 60 días que estamos sin casos positivos de COVID. La provincia está con muy pocos, estamos con no más de 15, 20 casos en toda la provincia, no de Santa Cruz. Uh-huh. Así que bueno, eso me parece que también es favorable para, bueno, marcar, si se quiere, un poco lo que puede ser, digamos, una buena temporada. Considerando que Calafate, fundamentalmente, su matriz industrial es el turismo, ¿no? Claro. Así que bueno, se busca cuidarnos el doble, justamente para que no aparezcan casos, no haya rebrote, y la gente que venga tranquila. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta nota que nos has brindado, y te saludamos desde aquí, desde Santa Rosa. Bueno, un gusto, como siempre, y a disposición. Muchas nos gracias. Hasta luego. Bien, hablábamos con Marcelo del Buono de Radio Nacional El Calafate acerca del sismo que lo sorprendió ayer alrededor de las 5 de la mañana en 5.4 puntos en la escala de Richter. Y un poquito también, ahí estuvimos chusmeando y conversando lo que fue el fin de semana súper largo en el sur de nuestro país.